quiero para mí. Bye. Cada segundo que yo paso junto a ti. me encontré en la calle, solo abandonado. Los que decían ser mis amigos me han olvidado. Regreso a ti, Señor. Padre mío, te pido perdón por mis pecados. Muy arrepentido estoy por haberte abandonado, por haberte abandonado. un ser sin rumbo fijo. Era un ser sin sentido. Era un ser sin vida propia. Era un ser sin actitud. Pero un día sin darme cuenta, tú llegaste a mí, Jesús. Comencé a sentir tu amor y aprendí a vivir. Y aprendí a vivir. Era un ser sin rumbo fijo. Era un ser sin sentido. Era un ser sin vida propia. Era un ser sin actitud. Pero un día sin darme cuenta, tú llegaste a mí, Jesús. Comencé a sentir tu amor y aprendí a vivir. Y aprendí a vivir en claridad. Podré levantarme después de caer. Una claridad de amor que con tu poder solo me puedes brindar. Yo te seguiré. Todas las pruebas trataré de vencer. Y por eso Jesús, por salvarme y llenarme de paz. Aquí mi vida, dispuesto a servir, queriendo yo vivirla al lado de ti, sin oscuridad, sin penas, sin temor a seguir. Realmente Jesús tú eres mi razón de vivir. Pero un día sin darme cuenta, tú llegaste a mí, Jesús. Comencé a sentir tu amor y aprendí a vivir. Y aprendí a vivir en claridad. Podré levantarme después de caer. Una claridad de amor que con tu poder solo me puedes brindar. Yo te seguiré. Todas las pruebas trataré de vencer. Y por eso gracias te doy, Jesús, por salvarme y llenarme de paz. De paz. Quiero que estés aquí, no te alejes de mí. Ilumina mi andar para así poder seguir. En claridad. Fluye en mí, fluye en mí. me siento solo, si no te tengo a ti. Dame tu mano, Señor, muéstrame el camino que debo afrontar con valor, para sentirte más cerca de mi corazón. El tiempo pasa, la oportunidad se acaba, quiero sentir que puedo vivir. Oh Señor, perdona mis pecados, para poder estar más a tu lado. Oh Señor, bendice mi alma, para andar siempre en calma. Oh Señor, perdona mis pecados, para poder estar más a tu lado. Oh Señor, bendice mi alma, para andar siempre en calma. propia